¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un vlog más de aquí de La Mole en la Camioneta. Les mando un saludo. ¿Qué tengo aquí, güey? Bueno, les mando un saludo a toda la raza que está ahorita viendo este video. No me mamen con que el audio y la chingada. Mi GoPro la trae el pinche Memo Hierbas. Entonces que grabé con el iPhone, que lo traigo madreado, pero sí se escucha. Así que no estén mamando. Bueno, saludos a toda la gente. Fíjate que quería tocar un tema en especial que nos afecta a nosotros los hombres. Muchas mujeres a veces, y sobre todo las que ya están casadas, critican al hombre. ¿Por qué el hombre? Porque ahorita ya hay mucho joto, hay mucho bisexual, y que mucho vato heteroflexible. El hombre, el macho lomo plateado, el pinche gorila huevos de oro, así, el hombre. Me decía algunos amigos y sacamos, juntamos comentarios de las mujeres de nosotros, que decían, ¿por qué los hombres? Porque hasta nos criticaban que se veía muy gay que nosotros los hombres nos juntábamos a tomar. O sea, ¿qué nos divertía a los hombres el juntarnos a tomar? Y si te das cuenta, si pasas arriba de los 30 años, que ya tienes anécdotas de los 20, a veces te juntas con los camaradas a tomar y platicas las mismas mamadas. O sea, las cosas que te pasaron en la secundaria o en la preparatoria, o las viejas que te cogiste. Y luego te vuelves a juntar y vuelves a platicar lo mismo. O platicas, el hombre, dejémonos de mamadas, siempre platica de fútbol, de las viejas que se cogieron o de las viejas que te quieres coger, ¿no? Pero siempre hay un tema. Y si no, sacas temas de, ¿te acuerdas cuando estábamos morros? Cuando te puteaste a este güey, cuando te agarraron a putazos, cuando te cogiste a esta vieja que era la novia de este vato. Siempre tiene que ver sexo, mujeres, en las pláticas de los hombres. Pero las mujeres, muchas mujeres, yo creo que la mayoría, se cagan cuando nosotros los hombres nos juntamos. Dicen, ¿por qué se juntan? ¿Qué le hayan de divertido juntarse? Y es que así de simple es el hombre. Y no me dejen mentir los hombres. Somos tan simples que nos podemos divertir con una buena cerveza, en una buena mecedora, en el porche o en el patio de la casa de algún buen amigo, y platicar, y te pueden dar las 6 de la mañana. No necesariamente te tienes que estar cogiendo una vieja o drogándote o andando de peda. ¿Qué tan simples somos los hombres? Pero no simples, somos prácticos. Simplemente una buena cervecita, un buen whisky, un buen coñaquito y una buena charla con otro vato, con otro macho lomo plateado, huevos de oro, que te puede dar plática y plática y plática, que a veces a muchas mujeres les caga. Que dicen, ¿por qué vas con tu camarada? Sin tener nada que ver que, ah, mi camarada y me lo estoy cogiendo. No, nada, nada de joterías. El hombre es unas cajetillas de cigarros, una buena cerveza y una plática de 4 o 5 horas. Y te cagas de risa, güey. Porque así somos los hombres. Y díganme si no, los hombres que están viendo este video. Somos prácticos, güey. No necesitamos ni al cafecito, no necesitamos de a huevo que haya más viejas o que haya viejas, ¿no? O sea, una buena charla entre compas, un buen dominó, una buena baraja, se te puede ir todo el puto tiempo. Entonces, este video lo hago para que las mujeres comprendan que cuando tu vato, tu marido te dice, voy a ir a una pachanguita con unos camaradas, pues no pienses que todo es que vamos a invitar viejas y hacer un degenere. Que obvio, son otras ramas, son otro video que tendría que hacer. Pero que entiendan que también el hombre se puede juntar con hombres, platicar de puñetadas, y sobre todo, tus buenos amigos, ¿no? Tus compas, cuando te juntas con tus compas, salen tantas pendejadas que te ríes y te sigues riendo y nunca te aburres. Y digo, a lo mejor muchos dirán, no, huevo, tienes que tomar. Digo, pero es el hombre por naturaleza, toma alcohol, le gusta el pisto. Hay unos que dicen, no, mi agüita de Jamaica porque estoy en el gimnasio. Pero hay diálogo. Espero que ustedes también lo practiquen, niñas. Se junten, ¿no? Ustedes pues también se juntan para criticar a la amiga y que pinche celulitis y chía. Pero nosotros también nos juntamos para platicar de pendejadas y pasárnosla bien. No necesariamente tiene que estar una vieja unida. Y esto no es gay. Esto es super macho lomo huevos plateados. No, claro. De una vieja. Señores, tengan un excelente día. Si están viendo todavía este video, el 10 de septiembre, que es domingo, voy con Alan Saldaña a Zacatecas, a The Woods. El 22 de septiembre voy a Torreón con Macario Brujo. Y el 30 de septiembre voy con toda la mesa reñoña, menos Franco Escamilla, a la Ciudad de México. Compre sus boletos en el Beer Hall. Hasta luego.